te da, sino que deberíamos, y debería pensar en la posibilidad de también tener esa unidad de acción y otra cantidad de sindicatos que vienen luchando, de juntarnos todos para parar esto, porque si no, de otra manera nos van a pasar por encima como ha hecho con hoy exactamente con el decreto de necesidad de urgencia. Lo va a hacer en todos los casos, que decida el empresariado avanzar, el gobierno va a estar dispuesto. Cuando se trate de mejorar la situación de los trabajadores, de ninguna manera lo va a estar. Entonces, para eso hay que ponerle por frente mucha unidad y mucha acción. Así que las dos CTA estamos en ese camino y vamos a enfrentar la situación de esa manera. Los primeros días de febrero vamos a, probablemente, a un plenario de secretarios generales de todo el país conjunto, y ahí analizaremos y resolveremos un plan de acción que luego refrendaremos en un plenario nacional de delegados de las dos CTA juntas.